Y ahí estamos seteados. Entonces ahora yo voy a mutear acá y debería escucharme, ¿eh? Crumbs. Siempre en uno. Entrar en el 1, deja marcado, hace un loop desde el 1 al 32, ¿cachai?